por seguridad y porque había pocas manos para cargar tantas azúcares. En general usé pues, grabadoras portátiles, digitales, y siempre tenía un lavalier para el músico, al menos los espaciales de las grabadoras, estos micrófonos que van arriba en XY o en estéreo. Y pues en general esos fueron los de guerra. Y un ovni, que es un boundary que tiene una parte como plana y es omnidireccional por arriba y que es súper guerrero. Esos fueron como los que usé de base, ¿no? Pero a veces llevaba más micros, a veces menos. Nada más que pregunta, es un comentario. Yo, a mí me gustó bastante el resultado tímbrico y sí se nota la ausencia de procesamiento, y está muy padre porque precisamente exploras el mismo, creo que la constante de lo que hemos escuchado es la cuestión espacial, ¿no? La cuestión de la búsqueda espacial, pero también me llamó la atención porque yo desde que la escuché dije, esto parece como si el músico estuviera cambiando a la toma microfónica, como si estuviera entrando y saliendo de eje. Aquí si me escuchas, ahora no me escuchas, ahora me escuchas de rebote, ahora me escuchas cerca, o sea, él que precisamente lo que normalmente, bueno, compartimos oficio de microfonistas, sonidistas, precisamente de que, como, aparte del seguimiento, como si él solito estuviera, pero esa cuestión hasta, bueno, entre que lúdica y espacial me parece que es lo que nutre mucho el timbre, porque es una, al fin y al cabo, es una búsqueda tímbrica en la que más que la técnica, yo he podido leer parte del trabajo de tu tesis, entonces me recuerdo más o menos las tomas, pero es como si cambiaran. Sí. Y eso es, a mí me parece encomiable, porque creo que muchas veces el recorde de la música es muy atado a la toma, ¿no? Desde aquí, desde acá y lo estático. Precisamente cuando hay esta clase de performance sonoro, se va muy a tientas. Entonces, pues está muy padre esa capacidad de repente que el objeto se cambie y que solito el timbre se defina. Así mismo, sí, como dices, tienes parámetros, tienes esto para los alientos. Yo, sobre todo, lo notaba muchísimo en los alientos. Entran y salen de eje, pero nunca dejan de significar, de presentarte algo, y eso es muy, sí, muy padre. Eso es mi apreciación más que nada, como analizando. Que ahí, justo, qué bueno que lo mencionas, porque hay algo que a mí, en esta parte justo del montaje, a la hora de espacializar todo el material, de pronto tenía como graves problemas de, o sea, yo sabía dónde estaba el sync de todas mis tomas, de todos los micrófonos, porque siempre tuve una claqueta, pero de pronto esta decisión de, claro, el micrófono que trae el músico siempre está en primer plano, ¿no? Siempre voy a tener ese primer plano, pero de pronto no quería escuchar ese primer plano, ¿no? Prefería darle como más ganancia a los demás. Entonces, esas fueron decisiones difíciles, no quise procesarlo, pero no podía dejar de moverle a las ganancias de ciertas entradas porque me arriesgaba a esto, ¿no? Justo de tener todo el tiempo en primer plano y en eje. Sí, pero normalmente te dicen que no hagas, que no le muevas, que lo dejes estático, pero no se puede, porque estás totalmente a merced del resultado, ¿no? De algo. Sí. Y en este caso, pues, la función era performar la escucha más que performar al músico, ¿no? Sí. Por eso suena ese cambio de espacio. Oye, está todo raro porque precisamente eso, los micrófonos que lo captan secundariamente, a lo mejor de rebote, o que son, no sé si usaste bidireccionales, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo notaba que captaba de rebote, notaba mucho rebote, pero bien hecho, tú sabes que es sumamente difícil. Todo el mundo te dice siempre feedback, feedback, feedback, y pues se valió muy bien. Yes.